Comenzó el espacio de Puntos de Cultura. Hoy vamos a aprender sobre edición de audio y sonido. Quédate escuchando y disfrutando de toda la información que te ofrece Radio Comunitaria El Aguaribay. Estamos en el tercer programa de nuestra tercera semana de capacitaciones sobre edición de audio auspiciadas por Puntos de Cultura en la radio 107.3. Exactamente, estamos comenzando este tercer programa de este, sería tercer episodio. Así lo estamos logrando en esto que son estas capacitaciones y que bueno, esperamos que les puedan servir hablando de todo lo que tiene que ver con la edición digital de audio en este caso y las herramientas que podemos tener en estas ediciones de audio y cómo poder hacerlo de la mejor manera posible teniendo en cuenta y tratando de pensar cómo podría ser algo casero si tenemos esa necesidad, pero también pudiendo buscar las mejores calidades. Ya lo hemos hablado la semana pasada con respecto a los cables, los micrófonos, todas estas cuestiones. Y hemos hablado estos primeros dos programas, cómo podríamos hacer, por ejemplo, para grabar en nuestras casas y grabar con la mejor calidad posible, cuáles son los programas que podemos utilizar para grabar. Y estamos haciendo estos programas, estos tutoriales con videos no radiales para el Audacity y cómo pueda servir esto y cómo son algunos de estos puntos importantes a tener en cuenta. Exacto. Bueno, vamos a comenzar, ¿le parece, con el programa? Claro, nuestras vías de comunicaciones son 261-305-7484. Nuestro Facebook, Radio Comunitaria El Aguaribay. Instagram, Comunitaria El Aguaribay. Y el correo electrónico por donde nos pueden pedir los programas y los tutoriales que estamos haciendo en video, comunitariaelaguaribay@gmail.com. Ahí estamos. Esta es la radio comunitaria El Aguaribay, perteneciente a Fundación Coloba desde el oeste, Godoy Cruz, una radio para ser hablada. Eso no es música, es droga, El mero mero, Yeah, Jera. Yeah. Desde que me levanto estoy corriendo atrás de los papeles. Los billetes se huelen, no dejes que se vuelen, porque nadie va a poner por ti el día que las papas quemen. Yo sigo acelerando, no permito que me frenen. Cuando ocupo suelto más veneno que cualquier serpiente. Se siente, el mero mero te lo trae caliente. Por mis tigres que se han muerto, pero en mí siguen presentes. Miro al cielo y suelto al suelo un chorro de aguardiente. Yo soy mi peor enemigo, pero un gran contrincante. Tres en el cargador, pero igual voy para adelante. Con mi negro se hizo el lunes y eso que vengo

Los auriculares chiquitos lo que hacen al meterse dentro de la oreja están golpeándonos directamente la el tímpano, ¿no? Digamos, están dentro y tienen otra característica mala que aíslan menos. Es decir, que se escucha más de afuera. Entonces, cuando se escucha más de afuera, le subimos más el volumen y más daño nos hacemos a nuestra oreja, a nuestro oído, en realidad, para hablar correctamente. Los auriculares son buenos. En general hay que está bueno usarlo. Cuanto podamos conseguir mejor calidad, mejor. Pero no dejan de confundir también. No es y no son el último paso para poder escuchar bien qué es lo que está pasando. Entonces hay que tener cuidado y si podemos tener algunos parlantes de nuestros equipos y escuchar cómo suena y cómo sale nuestra voz o lo que estamos editando, siempre tener en cuenta eso. Consejo 2 para editar: cuando estamos monitoreando y cuando estamos tratando de ver de qué se trata y de cómo está saliendo los audios, siempre probar que otra persona lo escuche, ¿sí? A veces que tenemos audios y artísticas donde tenemos música y tenemos voces, y en este audio, en esta música y estas voces, muchas veces nos queda muy alto la música, nos escucha mucho y no se entiende lo que dice. Entonces siempre tratar de que otra persona, que un tercero lo escuche y que nos diga si entendió lo que está diciendo, ¿no? Entonces ahí quizá haya que bajarle más la música de fondo que está sonando, ¿sí? Consejo número 3, con la música de fondo siempre tratar de que no sea voz la música de fondo al momento de lo que estamos editando, ¿no? Cuando ponemos música de fondo, si estamos poniendo voces, lo que termina haciendo es que se termina entremezclando la voz de la voz que queremos que salga con la voz de alguien que esté cantando, ¿no? Entonces se termina mezclando y queda sonando medio mal, medio feo, y eso hay que tratar siempre de evitarlo. Porque, digamos, al momento de hacer artísticas, al momento de hacer esto, se termina confundiendo y eso queda bastante mal. Muchas veces hacemos correcciones de cómo se manipula la voz, digamos, y muchas veces estamos editando las voces, ¿no? Y las personas que hablan tienen la característica de que tenemos como baches, cuando estamos hablando tenemos como que nos quedamos pensando y hacemos silencios, o que hay gente que habla más lento, gente que habla más rápido, y distintas cosas que van pasando. Yo, por ejemplo, tengo el vicio de decir todo el tiempo, ¿no? Y usted me estuvo corrigiendo la semana pasada, don Nahuel. En la semana que me tocó editar a mí, lo corregí varias veces. Bueno, ese a veces que está bueno sacarlo, cortarlo para que se escuche mejor. Pero hay muchas veces que hay que tratar de no cortar tanto estos silencios que hay entre palabra y palabra, porque si uno escucha es encima una palabra con la otra, ¿no? Entonces queda desprolijo, queda que no se termina de entender muy bien. Y vamos a escuchar, por ejemplo, un ejemplo de cómo quedaría mal, ¿no? Hola, hola, estamos en el tercer programa de nuestra tercera semana de capacitaciones sobre... Ahí estábamos escuchando este ejemplo de cómo encimar mucho las palabras, quedan muy encimadas las palabras y se termina escuchando mal y no queda bien. Y se nota que está editado, ¿no? Y el que edita se quiere matar. Claro, pero hay que tratar de que no se note que está editado, que parezca que la voz está saliendo como es. Si cortamos mucho estos silencios y queda muy encima una palabra atrás de la otra, queda bastante mal. Muchas veces nos preguntan esto cuando se graba de manera casera, nos preguntan cómo terminamos editando audios que ya vienen con la música de fondo, ¿no? Conviene que cuando grabemos le pongamos música de fondo y que entre al micrófono. No. Lo importante es porque perdemos la noción de lo que está. Perdemos la capacidad de controlar eso, ¿no? Porque es un solo sonido, un solo audio, que ya tiene todo, ¿no? Tiene la música y tiene la voz. Si quisiéramos subirle la voz, si quisiéramos. Se hace imposible, ¿no? Si quisiéramos cortarle una parte de alguien que se ha confundido o que no está bien, no queremos que salga esa parte. La música de fondo va a quedar cortada y se va a notar. Exactamente, va a estar como una canción que de repente se siente cortada. Entonces, nunca grabar originalmente con la música de fondo, sino que esto lo vamos a manipular de alguna manera, vamos a trabajarlo en la edición. Y eso se trata. Así que estos eran algunos de los consejitos que se puede usar, consejos muy generales para saber cómo editar y cómo escuchar y cómo saber si lo que estamos haciendo está bien. Y bueno, así con estos consejos vamos a terminar este segundo bloque y vamos con una pequeña tanda de música y ya volvemos. No soy un pájaro, pero vuelo. por negocio, por concierto, el extranjero. Empresario, coño, me aman los banqueros. No me caen bien, me hacen ganar dinero. Siempre estoy tranquilo, no me desespero. Sé que todo va a salir como lo espero. Cada vez que me pongo un pique de nuevo, todos mis gorilas gritan eo, eo. Es verdad, no hay estirado bajo cero. No lo sé, debe ser mi joyero. Aunque dejo la vida, me la vivo como un juego. Soy el rockstar de la trampa guitarjero. A los 17 estaba en una plaza, 18 trabajando en la farmacia, 19 grabé mi primer sencillo. Lo vendo atrás en el estudio del gatillo. A los 20 en la mansión teníamos un castillo. Si hacía modo diablo llegaron los trillizos. Y si Duquineo la energía lo quiso, vinimos del infierno pa' tumbar el piso. Señor, no se equivoque, yo respeto a Cristo. Y entiendo más que nadie que no lo hayan visto. Les hablaría de Dios, pero soy yo mismo. Y entiendo que sería un acto de egoísmo. Por eso hago música, si no sea hip hop. Porque encuentro más que arriba del ritmo. Como cuando escucho al danoismo. Ya no pagano, arte de vanguardia, dadaísmo. ¿Qué, yeah, mami? Odia a los super sangre joven. Me mantengo más real que nunca, y no duco. No soy un pájaro, pero vuelo. Por negocio, por concierto, el extranjero. Empresario, coño, me aman los banqueros. No me cagan bien, me hacen ganar dinero. No soy un pájaro, pero vuelo. Por negocio, por concierto, el extranjero. Empresario, coño, me aman los banqueros. No me cagan bien, me hacen ganar dinero. Bueno, ya estamos en nuestro tercer bloque de nuestro tercer programa y Nacho nos va a explicar en este bloque cómo sacarle la instrumental a una canción para... Que sirva para las artísticas, ¿no? Hemos dicho que una artística es... lo importante de una artística es tener que la música de fondo no tenga voces. Entonces le vamos a sacar las voces y vamos a hacer que quede largo. En este caso hemos utilizado y vamos a utilizar... En este caso, una canción de Los Fabulosos Cadillacs. Una canción de Los Fabulosos Cadillacs que es Matador. Lo que vamos a hacer es tratar de sacarle la parte que tiene de justamente de instrumentales y rescatar esa parte, ¿sí? En este caso tenemos que entender el concepto musical de los compases. En este caso es 1, 2, 3, 4. Tiene más ritmos, pero es 1, 2, 3, 4 y tenemos que lograr que eso quede y que no se note cuando arranque. Vamos a escuchar. Esa parte donde dice me dicen el matador, esta es la que queremos sacar y vamos a tratar de rescatar toda esta parte de los tambores donde no hay voces, donde también hay una voz donde dice te están buscando matador. Vicentico dice, bien, ahí vamos a tratar de sacarle esa partecita, ¿no? ¿Cómo es? Hay que tratar de encontrarle en este caso el ritmo y el comienzo de este compás, ¿no? Que es pum, pum, un tambor que está sonando siempre, ¿no? Si tratamos de entender la base rítmica de esta murga es para pa pa pa pa pa pa. Escuchemos. ¿Lo escucharon? Vamos de vuelta. Es ese ritmo de tambor que suena más de fondo, ¿no? Es para pa pa pa pa pa pa. Eso es lo que tenemos que tratar de hacer repetir una y otra vez. Entonces vamos a tratar de encontrarle que empiece en esa parte, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer que se repita varias veces. Acá lo vamos a escuchar nuevamente. Este proceso a veces son lentos porque justamente se repite una y otra vez. Me faltan dos golpes más. Dispara, pa, pa, pa, pa, pa. Y ahí vamos a cerrar esta parte. Me falta un poquito más. Bien, ahí quedó más o menos. Vamos a ver, tratar de hacer con lo que hemos estado explicando, cómo se hace para cortar partecitas de audios. Y vamos a tratar de pegarlo y pegarle esto mismo que acabamos de cortar, pegarlo uno al lado del otro. Lo que vamos a escuchar ahora son 7 segundos de una base, que es la base que ya le hemos sacado, le hemos extraído la parte de voz, y vamos a escuchar cómo queda, y acá es la parte clave, cómo queda lo que hemos cortado anteriormente con lo que hemos cortado ahora. A ver, escuchemos. ¿Vieron que se escucha mal? Ahí viene una parte que hace como un quiebre, que no se termina de escuchar bien. Esa es la clave para reproducirlo, para poder hacer que suene, que termine sonando bien. Bien, ahí era el corte, escuchemos. Bien, eso es lo que no queremos hacer, ¿no? Queremos hacer que no parezca que hubo corte nunca, ¿no? Parece que tenemos un cortecito acá. Yo lo voy a sacar un poquito del comienzo del audio. A ver cómo queda ahora. Vamos a cerrar los ojos, porque muchas veces en el audio te muestra, el Audacity te muestra específicamente cómo suena, y vamos a cerrar los ojos a ver cómo queda. Ahí quedó. ¿Notaron dónde estaba? Está más difícil notarlo ahora. Bueno, eso es lo que tenemos que lograr. Que nunca parezca que se haya cortado. Ahora yo voy a pegar, yo puedo copiar y pegar, y me puede quedar un audio larguísimo de un minuto de siempre un tambor sonando y dando vueltas. Se dice en inglés loop, loopeando, ¿no? Que se repite y se repite y se repite y se repite y se repite, ¿no? Vamos a escuchar, a ver. Lo que tengo acá, en este caso, son muchas cortes, muchos recortes de este audio, una y otra vez, una y otra vez. Así que de eso se trata, es que no parezca, y cuando lo estemos escuchando, no parezca que ha hecho. Para eso hay que tratar de descubrir de alguna manera cómo está funcionando el compás, ¿no? El compás musical, que es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vamos a escuchar a ver si lo podemos hacer. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, ¿no? Escuchándolo así, y acá yo he atravesado varios de estos cortes que he pegado uno al lado del otro. De eso se trata, y este es uno de los trucos, digamos, que utilizamos, es cortando una partecita, capaz que hasta muy chiquita. En este caso son 5 segundos de una canción que dura como 4 minutos, la canción Matador de Los Fabulosos Cadillacs, y que, bueno, que le hemos sacado, le hemos extraído ese pedacito y lo hemos hecho repetirse una y otra vez, para que en algún momento después le podamos poner una canción arriba y no haya una música y no haya una, en realidad una voz, que sería en este caso la del cantante de Los Fabulosos Cadillacs, que esté de alguna manera interrumpiendo, ¿no? Lo que se está diciendo y distrayéndonos, que eso es lo importante, tratar de evitar esa distracción. Esto que acabo de hacer está en tutoriales, está en un tutorial que se puede ver también, y es importante que lo vamos a remarcar, y nos lo pueden pedir en el correo electrónico comunitaria elaguaribay@gmail.com, para que vean cómo lo hice, no solamente que lo escuchen. Soy blanco, pero soy santo. Tu chica vino porque quiere más sangre. La estoy chingando, corto todo blanco. Si hay Justin Bieber, lo tengo cocinando. Fuera del barrio, me están odiando. Y se yo no olvido de la que estoy burlando. Pisa los sapos, no quiero los sapos. Mueve la chapa pa' el enamorado, muévela. Peque, siete, ey, siete. Yo no soy blanco, pero soy blanco. Tu chica vino porque quiere más rango. La estoy chingando, el cuento todo blanco. Si es Justin Bieber, lo tengo cocinando. Fuera del barrio, me están odiando. Y sé fechoría de la que estoy burlando. Pisa los sapos, no quiero sapo. Mueve la chapa pa' lo enamorado. Túmame la casa, los trap, que el trap. Pensé los trap, si lo mueve like, ay. Muéveme la cola, los trap, de acá para el trap. Don't feel it like, ay. Túmame la casa, los trap, si es track, quiere trap. Ven, chequealo like, muéveme la cola, los trap de acá para Jackson, se le doy. Moviendo los kilos en el guero, traigo droga pa' mi bardero. Yo se la quité a tu puntero, ahora tengo el bolsillo lleno. Quieren que la saque el ropero, la tengo en la funda de cuero. Quieren que le metas de nuevo, yo le meto de nuevo. Pa' que entiendan que fue parte de enseñanza, que en mi casa mando yo y acá les vendo lo que quiero. Lo que quiero. Yo no soy blanco, que yo soy negro. Que yo no salgo si no es con el fierro. Que estos son rangos y yo no los vendo. Somos la fucking droga del momento, bitch. Muéveme la cola que transpira en el club. Tiene sudando mientras le pega el trap. El jugo no es vino y el agua de la Sprite. Su cuerpo lo pide, necesita más trap. Sucio, criminal, sucio, animal. Cuacho, no me ensucio, sigo igual. No uso rifle ruso, tengo pulso. Tengo un 3-8, chiqui papa. Loco, no paro, sin relajar. Fuera del barrio me quieren bajar. Me la quieren complicar. Me están copiando, me hacen mímica. Respeten rangos o a la clínica. El pulso se vende, se lo triplica. Se sienten mal conmigo, me lo imagino. Qué divertido, yo no soy blanco. Pero soy santo, tu chica vino porque quiere más rango. La estoy chingando, el cuarto todo blanco. Soy Justin Bieber, la tengo cocinando. Fuera del barrio, me están odiando. Hice fechoría de la que estoy burlao. Pisa los sapos, no quiero sapo. Mueve la chapa pa' lo enamorado, mala. Ahora sí, soy el delivery. Te traje el trap. Acá está, damn. De que 7-7, Bobby Boy, Rango Remy. Sé que te encanta, para que le mentí. Sé que lo sentí, vos sos un tetri. Yo cuadradito, lo único que tengo en Netflix. Damn, los ofnos miran muy mal. Porque tengo los pelos de colores, damn. Ops, miran muy, muy mal. Tanto fuerte, tengo rico los olores, damn. Ops, miran muy, muy mal. Porque tengo un plan, porque tengo ese pan. Porque tengo ese tanque lleno, bitch. Quinta fondo, holo, no freno, bitch. Tarro de salsa que nunca se agota. Te quedas loco con solo una gota. Vino remera apretada, chino entero y una jota. Antes de entrar al colegio rolaba una jota. Ahora reuniones, callo no jota. Mira, Messi, cásame el mambo. Yo soy blanquito, pero no santo. Si se pone triste, simplemente le canto. Quiere más salsa, quiere más rango. Quiere más traffic, quiere más tango. Quiere más blanco, pero soy santo. Tu chica vino porque quiere más rango. La estoy chingando, el cuarto todo blanco. Si yo sin vivo, la tengo cocinando. Fuera del barrio, me están odiando. Y se fechoría de la que estoy burlando. Pisa los sapos, no quiero sapo. Mueve la chapa pa' luna mordado. Tanta factura, con tanto flow que ni yo me soporto. Que alguien me la ayuda. La cuenta del drama grande de la Argentina. Te tumbo la casa, te tumbo la cocina. Que todos saben cómo la historia termina. Yo millonario, yo te deseo la ruina. Debe ser porque en mí nací, sí. No encontraron el escudo más original. Oh my God. No lo culpo por ser tan fracasado, pero loco, qué pesado. Respeto los rangos, la jefa está al mando. Cuidado con lo que andan hablando. Los están esperando, el pequeta fila, un ego te está apuntando. Gente que me llegó a perder. Yeah, ahora estamos de vuelta con el 7-7. Tu cara de miedo cuando yo llegué. Con el dedo meñique probamos el paquete. Mucha mercancía tengo pa' vender. La carabina sonando allá afuera. Todos mis chicos disparan usted. Todo mi equipo jugando en primera. Todos preguntan por la MDB. Oh, ven, juro que no soy un santo. Juro que ya no lo sé. Tu nena quiere mi rango. Yo tengo que obedecer. Estoy metido en el barco. Estoy con el peque fumando, a mejor no me molestes. Yo no soy blanco, pero soy santo. Tu chica vino porque quiere más rango. La estoy chingando, el cuarto todo blanco. Soy Justin Bieber, la tengo cocinando. Fuera del barrio, me están odiando. Y se fechó el día de la que estoy burlando. Pisa los sapos, no quiero sapos. Mueve la chapa pa' lo enamorado. Ya no le pegamos al perro. Estamos Rubén, pero con Rada. Hay pique para un poco. ¡Muévela! Y bueno, gente, ya estamos en el último bloque de nuestro tercer programa de estas capacitaciones sobre edición de audio. Y ya nos vamos a ir retirando y vamos atravesando ya, llegando casi al fin de la semana, al fin de este capítulo, ¿no? Que es la edición digital de audio. Será hasta la próxima.